Simpson, lo saludamos, está en línea Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, viendo todo lo que pasa en esta jornada, Juan Carlos, que tiene que ver, bueno, con Macri y su falta de compromiso republicano de no concurrir a la justicia y tratar de eludirla, con el tema de los precios y la mesa de los argentinos, y obviamente con algo que todavía deja ecos y que tiene que ver con la gente en las calles este fin de semana, el 17 primero el domingo y el 18 el día lunes, ¿no? ¿Cómo, digamos, qué lectura haces de esto? Mirá, yo creo que es muy interesante repasarlo, volver ya no a los datos básicos, todo eso, las crónicas, porque eso está hecho. Y como vos decís, este es un país donde todos los días una noticia se devora la otra, ¿no? No hay duda que hoy el gran tema son los precios y lo de Macri. Pero yo creo que lo que ha acontecido el fin de semana trasciende en la crónica de un fin de semana. Creo que se inicia en términos de la dinámica política un nuevo tiempo, ¿no? Porque siempre, yo diría, en una sociedad que tiene tantos elementos de injusticias sociales, económicas, culturales, hay una rebeldía que está soterrada, ¿no? Y que esa rebeldía, que forma parte de la vida social y política y forma parte de la discusión del poder incluso, tiene que poder expresarse. Y hasta aquí, como consecuencia de la pandemia y de la actitud, yo diría, responsable en términos sanitarios de una parte de la política, eso no se expresaba. En cambio, yo diría que a partir de este fin de semana comienza eso a ocupar un espacio muy importante de la dinámica política. Porque para completar el análisis, la política, yo diría, en el mundo posterior a la Revolución Francesa, es el sufragio, que es un elemento muy determinante en términos democráticos, es un triunfo de los trabajadores, de las grandes mayorías democráticas, por lo tanto ese es un atributo muy importante, pero entre elección y elección no puede ser que haya una democracia pasiva desde el punto de vista del pueblo. Y esa ausencia del pueblo es ocupada en términos de poder por los grandes medios de comunicación mediáticos, ¿no es cierto? Cuando no está la presencia popular, no solo en las calles o en la Plaza de Mayo, sino en el club, en la fábrica, en la universidad, en la sociedad cultural, en el sindicato. Por lo tanto, eso que ocupan los monopolios mediáticos, en la medida que hay unas grandes concentraciones de masas o pequeñas, por ejemplo en un barrio, en una plaza, en una ciudad, contrarresta el poder ante la opinión pública de los grandes medios monopólicos. Por lo tanto, en fin, vuelvo al inicio, creo que se inicia un nuevo tiempo en la dinámica política, en la discusión del poder, con estos acontecimientos, yo diría, de las calles de octubre, ¿no? Vos sabés que mientras te escuchaba pensaba así en los medios hegemónicos, cómo además, ante una manifestación importante de gente participando, que de esto se trata en última instancia y demostrando su poder, utilizan un hecho pequeño, una provocación, seguramente muy armado, quiero decir, lo que pasó con las piedras que homenajeaban a los caídos en plena pandemia, ¿cómo te transforman eso en un cajón de Herminio Iglesias? Lo planteo así porque, es muy difícil contrarrestar ese poder de fuego, salir a explicarlo. Por eso, bueno, está bien volver sobre esto y decir, la gente ya está en la calle y la gente defenderá también en la calle los derechos que tiene, su plato de comida en la mesa, etcétera, etcétera. Mirá, efectivamente, ellos no van a cesar de hacer todos los días un cajón de Herminio Iglesias o un cajoncito o un cajonazo. Ellos no van a cesar. Pero si los gobiernos populares democráticos van respondiendo a las necesidades de la sociedad, a las necesidades del pueblo, podrán hacer todos los cajones o cajoncitos, pero el pueblo va a ir ganando la calle en defensa de los suyos y, por qué no decirlo, en defensa del que van a sentir cada vez más, que es su gobierno, ¿no es cierto? Así que yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que haya un fuerte protagonismo popular, un fuerte protagonismo de la sociedad, porque eso inevitablemente, la historia argentina lo demuestra, este es un país con una historia en que la calle, las calles han jugado un gran papel en la política argentina, yo creo que nos va a ayudar mucho a las grandes mayorías a fortalecer nuestras perspectivas políticas y la discusión del poder. Así es, bueno, habrá que sostener, que cuidar esa posibilidad de seguir movilizándose y acompañar al gobierno en la defensa de un gobierno nacional elegido democráticamente hasta el 2023 y al mismo tiempo exigirle al gobierno y ayudarlo a que avance lo más rápido posible en el compromiso asumido ante los ciudadanos y a las urnas. Eso se trata. Bueno, sí. Juan Carlos, abrazo enorme. En una semana estamos dialogando nuevamente. Hasta pronto. Chao, que le vaya bien. Chao. Juan Carlos Cuña.